Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Este fin de semana en la FM viajaremos al año 1984. Para recordar el conteo de los 20 superclásicos más exitosos de ese año. Este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche. Los 20 superclásicos de 1984. Presenta Alejandro Villalobos.